era para que lloraras, mucho menos que te enamoraras. Yo te avisé, muy bien yo te avisé. Ay, tú sabías que yo era así, pasión de una noche y todo tiene fin. Yo te avisé, muy bien yo te avisé. Y no es tan fácil, mi amor, me tuviste entre tus manos. Luego te acostumbrarás a jugar con otro corazón. No me preguntes ya más que cuál es la salida. Yo sufrí mucho por amor y hoy voy a disfrutar la vida. Ay, y ahora me llama, me implora, mi beso de nuevo. No sé si yo quiero, quién sabe si vaya a salvarte. Y ahora me llama, me implora, ve por mi amor. Pide por favor, no sé si un día yo vaya a salvarte. Alejo, Pipe y Sandy, los hijos de mi amigo Cristian Reynel. Y bastante que he sufrido yo, mi amor. Ahora es que voy a gozar la vida. ¡Ay! Exclusiva elrincónvallenato.com. ¡Ay! ¡Qué sabroso! ¡Cabonilla! Oye, Berluis, incondicional. Yo no quería que te ilusionaras, era solo un amor de madrugada. Yo te avisé, muy bien yo te avisé. Y bueno, tú crees que tienes justificación, pero jamás entregó el corazón. Yo te avisé, muy bien yo te avisé. Y no es tan fácil, mi amor, me tuviste entre tus manos. Luego te acostumbrarás a jugar con otro corazón. No me preguntes ya más que cuál es la salida. Yo sufrí mucho por amor y hoy voy a disfrutar la vida. Me implora mi beso de nuevo. No sé si yo quiero, quién sabe si vaya a salvarte. Llora, me llama, me implórame por mi amor. Pide por favor, no sé si un día yo vaya a salvarte. Llora, me llama, me implora mi beso de nuevo. No sé si yo quiero, quién sabe si vaya a salvarte. Implórame por mi amor, pide por favor, no sé si un día yo vaya a salvarte. Y un saludito para la nena y Carlos Mario, los amo mucho, mucho. Y ahora me llama, me implora mi beso de nuevo. No sé si yo quiero, quién sabe si vaya a salvarte. Implórame por mi amor, ay, pide por favor, no sé si un día yo vaya a buscarte.